FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mirando al oeste, un programa dedicado al quehacer general de nuestros distritos. Mirando al oeste. Cultura. Deporte. Música. Información general. Mirando al oeste. Mirando al oeste. Mirando al oeste. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Segundo programa de Mirando al Oeste, un programa dedicado al quehacer de la cultura y el deporte morenense. Hola, buenas noches, Gladys. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, yo quiero mandar unos saluditos a todos los que nos felicitaron después de nuestro primer programa. Estuve en el barrio. Casi todos nos escucharon y bueno, nos dieron las felicitaciones porque les gustó. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, nos dijeron, bueno, arriba, nos gusta el programa, de qué se trata. Y bueno, y queremos saber todo lo que nos están contando, ¿no? Buenas noches, Juana. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo están? ¿La pasaron bien la semana pasada? Bueno, esperamos los mensajes de ustedes para decir que la pasaron bien. Bueno, yo sabés que quería mandar un saludito también para mi hija Antonella, que la recontra amo. El sábado pasado, cuando llegué a mi casa, estaba con un puchero muy grande y entonces me dice, no, me mandaste saludo. Y bueno, así que saludo, Anto, te amo mucho y bueno. Bueno, yo también de parte de Juana la quiero muchísimo y es un amor y la verdad la felicito, te felicito por tu hija, en especial la voy a Chochi. La quiero mucho. Y de parte de Rodríguez, como ella le dice a mi nieto, también un beso muy grande para ella. Dejen la baba de lado, por favor. Porque sos celosa. Se me va a inundar el... Celosa. El estudio. Celosa. Es que es inevitable, es así. No, yo también, caminando por las calles, me decía, muchacho, muy bien, vos, pibe, muy bien. Mirándolo este, muy lindo programa, me dijeron. Gente que no conocía, así que, gente anónima, saludos. Grandes que me pararon el otro día y increíble. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que en el barrio que yo vivo, que es el Cañón, y que le mando un saludo grande, me dijeron qué interesante lo que propusieron. Porque más allá de que uno sabe que hay muchos chicos que están trabajando, hay muchos chicos que están en la cultura, que están haciendo, que son artistas, dice qué bueno es que lo den a conocer. Y bueno, y toda esta movida cultural que hay en Moreno y que de repente uno no lo tiene en cuenta, es muy bueno darlo a conocer por este medio, ¿no? Bueno, yo espero que mis hijos me estén escuchando porque esta noche voy y ya saben lo que les va a pasar. Porque la semana pasada ellos no podían sintonizar la radio. Y esta semana me puse, ahora les dejé la radio sintonizada, todo, así que... Y espero... Vean. Espero. Va a llegar el mensaje entonces. Sí, espero que llegue el mensaje, en especial a Mayra, porque ella es la encargada de escuchar la radio y de mandarme el mensaje. Y bueno, para que nos mantengamos comunicados con los oyentes, el número del teléfono. Al llamar 466-6559, que es teléfono de línea. Bueno, y si quieren mandar algún mensaje, al 156154-0359, repito, 15-6154-0359. Si querés comunicarte vía internet, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos al primer temita musical. Bueno, escuchemos. Me he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Estamos para escuchar tus inquietudes. Continuamos con el programa Mirando al Oeste. Bueno, ahora vamos a ver los distintos temas que tenemos para hablar hoy. ¿Qué tenemos, Gladys, en el tema musical? Musical. Bueno, vamos a dar una agenda de Moreno, hoy en la semana de Moreno, con respecto a las actividades de presentación musical que hay. También vamos a estar hablando lo deportivo. Tenemos dos entrevistas. Y también vamos a dar a conocer las actividades que tuvieron los chicos de Morenos después de hace, calculo más o menos, 6-7 años que no tenían actividades deportivas a nivel escolar en el distrito. Y bueno, fue muy importante en este año la actividad. Y también vamos a dar a conocer el campeonato que hubo de fútbol femenino y bueno, y los resultados. Atentos oyentes, que tenemos en el bloque cultural un lindo repertorio de actividades. Juana, ¿el bloque cultural? Sí, vamos a dar una agenda semanal de la cultura, o sea, tanto del Teatro Marechal como de la Casa de la Cultura también. Muy bien. Bueno, también en música vamos a tener una banda que tuvimos la oportunidad de tener el disco, y vamos a pasar un temita también. ¿El conjunto de la semana? Así es. ¿Pasada? Así es, llamada La Tertulia. Ahí está. Bueno, Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. La cultura morenense. Horarios, lugares y actividades. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. La cultura de Moreno, para repasarla en esta radio. Información de Juana. Sí, bueno, tenemos el cronograma, o sea, el programa de la semana del Teatro Marechal. Sería mañana 28 de noviembre, domingo 28 de noviembre a las 19 horas, espectáculo de danzas árabes, Escuela de Danzas Árabes por Yacira Yamsa. El viernes 5 de diciembre, 3 de diciembre a las 21 horas, muestra anual de danzas y teatro agrupación FAD. El sábado 4 de diciembre a las 10 horas, festival de danzas y gimnasias artísticas, escuelas de danza de la profesora Patricia Olivera. El sábado 4 de diciembre a las 21:30 horas, Ballet Municipal Ciudad de Moreno presenta espectáculo de danzas folclóricas y ciudadanas, Rumbos, Camino al Bicentenario de la Independencia. Dirección Susana Saldivia y Adrián Gabo. Gabotí. Dirección General de la Cultura, Municipalidad de Moreno. Bueno, también tenemos información. El viernes 3 de diciembre se va a realizar una actividad que se da a llamar Medios y Poder en Venezuela. Es la presentación del libro de Modesto Guerrero. Y bueno, hay una transmisión en vivo de Latido Americano, un programa, un muy importante programa cultural, acá en, político y cultural acá en esta emisora. Tenemos más información sobre cultura, que es también la actividad que se va a realizar el día 28 en el Teatro Marechal. El domingo 28 de noviembre a las 19 horas, espectáculo de danzas árabes, Escuela de Danzas Árabes, dirigido por Yacira Yamsa. Es el domingo 28 de noviembre a las 19 horas. Es un espectáculo de danzas árabes y que lo organiza así, la Escuela de Danzas Árabes Yacira Yamsa. Yamsa. ¿Qué nombre Yamsa. Tan extraño. Sí, raro, porque me costó un montón. No, esa es difícil pronunciar el árabe. Claro, es árabe esto. Claro. Claro. Yo también quiero decirle algo sobre el Centro Cultural de Moreno. Yo estuve presente en la semana y estuve hablando con los chicos. Dicen que ahora comienzan las inscripciones de todo lo que es cursos, así que hay que estar atento, porque todavía no tienen el cronograma de la fecha para empezar la inscripción. Exactamente, así que hay que estar atentos, porque van a empezar las inscripciones ya para el año que viene. Ellos tienen muchas actividades en pintura, en dibujo, canto, piano, todo lo que sea musical, coro. Así que hay que estar atentos para Creo que también tienen teatro, títeres, todas esas cosas. Bueno, por ahora no tengo información. Pero ellos me dijeron, todavía no tenemos el cronograma, pero que las actividades son varias y que... Si querés, para todos los gustos. Si querés, ¿no? Te lo leo un poco. O sea, te paso una... ¿Una revisión? Bueno, una revisión. Así lo tienen en cuenta. Bueno, la Casa de la Cultura es sede de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Moreno, que, acompañada por diversas áreas municipales, pone en marcha el programa Eventos Especiales, que se desarrolla en un cronograma anual acorde con fechas y acontecimientos enraizados de la cultura e identidad regional. Bueno, la Casa de la Cultura está en la calle Doctor Vera 247 Moreno. Y las siguientes son artes visuales, muestras, sala de exposiciones, biblioteca municipales, pública José María de Estrada, braille Jorge Luis Borges, formación artística y artesanal, talleres gratuitos, centralizados y barriales, eventos, encuentros, charlas, seminarios, cursos, presentaciones, que están buenos, ¿no? Esas cosas son algo especial para el... Sí, es bastante importante la información porque en lo que es el conurbano de Moreno carece mucho la información en cuanto a las actividades culturales que realizan tanto entidades institucionales como organizaciones afines a... Otra de las cosas que ellos nos informaron fue que hay un representante en los barrios, cuando hay sociedades de fomento, mandan a profesores a dar plástica, a dar pintura, cerámicas, que no solamente las clases se dictan dentro de la Casa de la Cultura, o sea que salen a hacer en... Salen a los barrios, que eso también es muy bueno para estar informando dónde. Todavía, ya le dijimos, ya todavía no está el itinerario todavía disponible porque empiezan las vacaciones. Y sería a principios de febrero. Casi a principios de febrero o marzo. Bueno, muy buena la información que tuvimos acerca de las actividades culturales que se están realizando y que se van a seguir realizando en nuestro distrito, ¿no? Es importante, señalamos de nuevo, que estas actividades se puedan llevar a cabo en los barrios donde los pibes tienen que tener el derecho, el mismo derecho que tienen otros pibes a poder ejercer el deporte, ¿no? La cultura. Por ser niños tienen derecho a hacer algo en la vida también, porque vos fijaste... Porque por ser de barrio también tienen, hay chicos que quieren hacer algo y a veces no tienen la posibilidad de ir a pagar un curso o la mamá le es mejor en este sentido ir a la Casa de la Cultura. Bueno, muchas gracias por la información. Vamos con un temita musical que es de Andrés Calamaro, se llama Punto Argentino. Argentino que su propio asesino, no hay argentino mejor, si no hay otro peor. Si no tengo historia, ni tengo tradición, será que no tengo memoria, pues ni mucho corazón. Si soy del interior, no estoy adentro, ¿qué futuro me espera? Si gobiernan desde afuera, en la capital, combatiendo el capital, el orgullo nacional de ganar un mundial en la Monumental. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas, los que se llevaron a ninguna parte o a las Malvinas. Si las islitas son argentinas y hablan inglés, ¿qué queda para los demás de la parte de atrás? Somos los argentinos los que nunca vinimos, y si no me puedo quedar, la luna y el río me van a llorar. ¿Viste cuántos países que ya no existen? ¿Viste cuántos países que ya no existen? Teníamos por costumbre las costumbres con gran dignidad, y cuatro puntos cardinales, porque menos no es cardinal. Ese es el punto argentino, ese es el punto argentino, ese es el punto argentino. Deporte. Deporte. Toda la actividad deportiva de nuestra comuna. Fútbol, básquet, voleibol. Actividades barriales. Deportes en Moreno. Hoy tenemos la presentación de Gladys. Bueno, hoy vamos a escuchar a un jugador de fútbol de acá de Moreno que está en este momento jugando en la primera de Flandria. Y bueno, le hicimos un reportaje. El reportaje está fuera del estudio, grabado. Y bueno, vamos a escuchar su historia, que es muy, muy linda. Muy linda historia, cómo empezó a jugar. Comenzó su carrera, vamos a decir. Exactamente, porque ya está en primera, así que es... Claro, vamos ¿cómo a inició de principio? ¿Cómo se inició? Como todas claro. esas cosas. Que no, es, import- es muy futuro. Importante. Es un futuro para es este chico. Es importantísimo, la verdad. Bueno. Este chico es del barrio del Cañón. Su familia hace muchos años que vive ahí. Y bueno... Empezó a jugar de casualidad, vamos a decir. Pero bueno, se ve que es bueno y con el empuje de los padres y el apoyo de todos toda su familia, ¿no? Bueno, me decías, ya está la posibilidad. Listo, vamos a la entrevista. Vamos. Hola, Julián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, decinos tu nombre completo, dónde vivís, cuántos años tenés, para que los oyentes te conozcan. Bueno, soy Julián Ezequiel Alarcón, vivo en Moreno, en el Cañón, tengo 20 años y le voy a contar un poquito mi historia futbolística. Bueno, Julián, te escuchamos. ¿Cómo comenzaste y dónde comenzaste? Comencé en un club de barrio, comencé en el club de barrio de La Lomita, cuando tenía creo que 7, 8 años. Y comencé en AFA, en el club de Defensores de Moreno. Contame la anécdota de cómo fue tu primer experiencia dentro de la cancha, ¿cómo fue? ¿Mi comienzo? Claro, ¿cómo fue que llegaste a practicar por primera vez en un club? Carrera fue de cero, empecé porque no tenía noción ni de lo que era la pelota y bueno, entrené y bueno, pero al principio fue duro porque me tocó estar en el banco, que no jugar y fue muy duro eso. Igual siempre me ponía las pilas y entrenaba full todos los días para estar entre los 11 titulares. Me imagino. ¿Y cómo fue lo de tu familia? ¿Quién fue tu puntal más cercano? ¿La que te decía vamos? ¿O el que te decía vamos, levantate que vamos a jugar o a entrenar? ¿Quién fue esa persona? Sí, mirá, están los dos. Mi papá y mi mamá fueron los que más me insistían. Los dos me levantaban temprano. Me insistían en todo, que le meta gana, que no salga, que no vaya de juego porque tengo que ir a entrenar y todo eso. Mi papá y mi mamá fueron los que más me... ¿Los que te empujaron? Sí. ¡Qué lindo! Y bueno, vos, en este momento, ¿en qué club estás jugando? En este momento estoy en la primera de Flandria. Hace 2 meses me subieron a la primera, estaba jugando en las inferiores. Y hice toda la inferior en Ferro. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué expectativas tienes a tu futuro? Y no, las expectativas son buenas, obvio, siempre yo me tropila en entrenamiento y siempre quiero mejorar. Y cuando no estoy entre los 11, quiero mejorar para estar entre los 11. Eso es ponerle pilas, ¿no? Sí, muchas pilas. Bueno, ¿qué le dirías a aquel chico que te está escuchando en este momento, que no tiene un horizonte? Sí, que entrene a full, que no deje, que no falte a los entrenamientos, que se ponga las pilas y que se dé cuenta del, en el lugar donde está. Siempre hay una oportunidad, siempre la oportunidad está. Si uno la sigue, la oportunidad va a estar. A mí me tocó que no estuve y siempre la oportunidad está, y tuve la suerte de entrenar bien y llegar a estar entre los 11 titulares. Así ahora en este momento también estoy luchando para estar entre los 11 titulares de primera. Y porque eso nunca pasa, ¿viste? Siempre como que tenés que estar en más, sí. ¿No? Sí. No retroceder. Bueno, Julián, fue hermoso escuchar tu historia y saber que sos de Moreno y que, bueno, que se puede, sí, se puede llegar. Sí, se puede en todo. Bueno, sí. Te agradezco. Bueno. ¿Me querés decir algo? No, que si uno se propone las cosas siempre la va a tener. Así, entrenando a full, siempre la va a tener. Estoy segura. Bueno. Hasta la próxima, Julián. Muchas gracias por atendernos. Bueno, fue un gusto. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Muy linda la entrevista. La verdad que este chico, un gran corazón, ¿no? Gratificante, porque vos te pones a pensar que es un chico que adelante de él tiene todo una vida y tal vez... está tocado con la varita, se quedan muchos en el camino, ¿no? Y bueno, es hermoso darlo a conocer porque sabemos que los chicos tienen esa posibilidad si se esmeran, se entrenan y más, bueno, y a partir de ahí todo se puede. Y más allá de que los chicos lo pueden hacer, ¿no? Los demás, escuchándolo a él. Bueno, muy linda entrevista. Vamos a la tanda, por favor. Moreno. 90.1. Estación de radio. Venezuela. Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaria. Presentación del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. ecoediciones@redeco.com.ar. Vení a compartir la presentación del libro y la emisión en vivo de Latido Americano el viernes 3 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón del Banco Credicop de Moreno, Merlo 2860. ¡Venezuela! Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos para escuchar tus inquietudes. Continuamos con Mirando al Oeste, estamos con la cuestión deportiva. Hoy vamos a hablar también un poquito de un club de un barrio de acá, de la localidad de Moreno, llamado Club Aurora. Es un club que empezó a funcionar en el año 1988, siempre haciendo un esfuerzo para poder llevar a cabo esta actividad que realizan, que es tan importante en los barrios. Tenemos a un par de vecinos que están trabajando en el club, Fabián Vanegas, es técnico de la categoría 96, también jugador de la categoría senior. También tenemos a Martín, que es técnico de la categoría 97 y jugador del Super Senior. Y lo tenemos a Pablo, técnico de la categoría 98. Bueno, buenas noches, Martín. Buenas noches, Fabián. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches, Fabián habla. Bueno, cuéntenos qué actividad realizan en lo que es el área deportiva, ¿no? Y en el Club Aurora. Sí, bueno, yo soy Fabián Vanegas. Empecé a principio de año como jugador. Y bueno, y vi que como se llama, faltaba gente para colaborar en el club. Y bueno, y pedí la categoría 96, que hasta ese entonces la categoría 96 nunca jamás había logrado nada. Y bueno, y hasta el día de la fecha ahora está peleando el segundo puesto del campeonato, ¿no? Y bueno, y a su vez vi que todavía había faltante de gente y me puse a colaborar en el club. Y bueno, y ahora quiero integrar la comisión, que estamos en eso, y ver si podemos lograr que el club progrese un poco más de lo que está, ¿no? Sí, es importante saber que, o sea, que el oyente tenga en cuenta que el Club Aurora no recibe beneficios ni subsidios del Estado ni de nada, ¿no? ¿Cómo hacen para poder solventar la situación económica en el club? Tenemos cuatro categorías grandes, que es los máster, super senior, senior y la categoría veteranos, que ellos son los que solventan realmente lo que es la parte micros y la comida de cuando vamos de visitante. Porque no teníamos, no se hacía buffet porque nadie quería colaborar. Bueno, en una parte, a transcurso del año, yo me di cuenta que no se explotaba eso y agarré, integré con acá con Martín y dos colaboradores más. Pusimos plata de nuestro bolsillo para que poder hacer el buffet. Y bueno, recuperamos nuestra plata y después empezó a lograrse de que se ha comprado máquina de cortapasto, freezer, redes, pelotas, equipo de fútbol, siete equipos de fútbol para los chicos. Bueno, un buen logro porque ahora se empezó a arrimar gente y empezó a colaborar de a poquito, pero estamos logrando que el club salga adelante, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen algún movimiento así que integren al barrio, tipo comisión, para que vayan informándoles de alguna manera lo que ustedes hacen para que se integren el barrio con el barrio? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Te explico. Hay una comisión formada que ya está, pero ¿qué pasó? La gente se empezó a alejar y quedaron 6 nomás. Llegamos nosotros y nosotros nos pusimos a ayudarlos a ellos. Ahora va a haber una asamblea y que de ahí se va a formar una nueva comisión. Y para que la gente se integre, lo estamos demostrando con hechos que digamos, el predio se está remodelando, se han puesto mesas que no han donado, y se ha cortado el pasto, se ha agrandado la cancha, se ve que los chicos están mejor vestidos, se ve que ahora los sábados se entrenan a los chicos, se ve más movimiento en el club. Antes estaba todo parado eso. Y por eso las categorías no se formaban por el tema ese. Ahora se ve que la gente viene y trae a los chicos y se ve que hay contención. Ahora yo tomé una decisión primero lo charlé con la comisión que está, que le vamos a hacer un chequeo general. Ahora ya termina el campeonato, faltan 2 fechas, mañana y el domingo que viene se termina el campeonato. Entonces en enero vamos a alquilar un camión y vamos a hacer un chequeo general a los chicos, ¿no? Y con una cobertura médica que se había dejado de pagar, entonces por falta de dinero, ¿no? Y ahora se va a lograr eso y bueno, y cómo nos comunicamos con la gente, hablándole a los chicos de boca en boca, ¿no? Y bueno, y lo empecé a hacer esto hace 2 meses y tuve buena repercusión porque me apoya mucha gente en lo que estoy haciendo y sirve. Yo vengo de un club de AFA que estábamos en Atlas y en las inferiores y bueno, y vengo con otra mentalidad y cayó bien al club porque sirve. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. Vos me acabas de decir que se termina el campeonato, así que sí, no tienen actividades con respecto al fútbol. ¿Ustedes tienen pensado alguna actividad para recaudar fondos en el verano? Sí, ahora estamos pensando hacer la fiesta de fin de año, ¿no es cierto? Que ahí tenemos categoría máster que recibe trofeos porque están en tercer puesto. Hasta el tercer puesto te dan máster, super senior, veterano que está peleando el primer puesto. Tenemos categoría 96 que está peleando entre el segundo y el tercer puesto, que es la que tengo yo. Después la 2001 que está peleando el tercer puesto también. Y de ahí en más se va a hacer una reunión con la Liga Tango, que se van a hacer partidos amistosos, que es ida y vuelta, ¿no es cierto? Ya recaudamos dinero como para solventar el gasto del año que viene. Vamos a un temita musical y después seguimos con la entrevista. Así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbasca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en Barbasca. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Estamos para escuchar tus inquietudes. Escuchamos al chaqueño palavecino, Caballo Viejo. No te rías, Corsi, no te rías. Continuamos con la entrevista que estamos realizando a los integrantes del Club Aurora, que es un club de barrio en el cual ellos, como integrantes, como futbolistas y como directores técnicos, están apuntando a tratar de revertir la situación que hay en las barriadas, ¿no? Y con el deporte, que es muy importante llevar a cabo estas actividades. Bueno, estamos hablando sobre la parte técnica que tienen los niños. Ustedes hacen un entrenamiento con ellos, juegan. ¿Cómo es el sistema para jugar al fútbol ahí en el barrio? Sí, habla Fabián Manegas. Te comento, antes no se hacía... Antes no se hacía entrenamiento por el tema de que no había tiempo y la gente que estaba no podía hacerla porque era demasiado trabajo lo que tenían. Bueno, desde que yo inicié acá, mi tiempo era el sábado y le empezamos a hacer entrenamiento a la categoría 96, ¿no es cierto? Que después empezaron a sumar los demás técnicos, acá Martín, Pablo... y después las otras categorías más chicas. Ahora se entrenan los sábados. En realidad se tiene que hacer los días de semana, como miércoles o viernes, porque el domingo juega, entonces el sábado. Pero entonces el sábado se hace una educación para que adentro de la cancha se sepan para los chicos cómo jugar, ¿no? Y aparte, que salgan algo. Un jugador que más adelante se note lo que se está haciendo. Estamos tratando. Claro, es duro, no, pero bueno. Es duro. Bueno, pero eso es bueno, porque ustedes les están dando una disciplina. Y al dar disciplina, los chicos se van formando, ¿no? Sí, tal cual. Más allá del deporte, digo, formando como personas. Tal cual, ¿no? Tal cual, sí. Hablando de eso, Vos, ¿qué mensaje le darías a aquellos chicos que todavía no se acercaron a esta cancha o a cualquier cancha, que todavía están sin una mira de nada o por ahí no tener una salida, o a los padres que tal vez no tengan la visual de quiero darle un camino o formarlos de alguna manera o para algo? Bueno, yo te comento, esto yo me dirijo más a los padres diciéndoles que esto es no es lucrativo, ¿no es cierto? Es un es para hacer un ordenar a los dos chicos, ¿no? Tratar de sacarlos de la calle, porque es fundamental sacarlos de la calle. Sabemos que la droga y el alcohol está a la orden del día. Nosotros tratamos de que los chicos salgan cuando están de local. No se les puede dar de comer porque están cerca de la casa, pero se les da contención, los chicos quedan ahí y de ahí no salen. El problema nuestro es cuando vamos de visitante, ¿no? Tratar de hablar, charlar con los padres y tratar de que no vayan solos. Se les da de comer, pero no nos gusta que los chicos vayan solos. Queremos que vayan los padres. Y a los padres les vuelvo a repetir lo mismo, que se arrimen al club, porque el club está cambiando para mejor, ¿no es cierto? Hay muchos que no les gusta cómo estaban. A mí no me gusta cómo está. Quiero que mejore el club y que bueno, con las ayudas de los padres, trayendo los chicos y ver más gente, es lo que más me agrada, y voy a luchar por eso y que se arrimen. Buenas noches, ¿eh? Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Fabián. Gracias, Pablo. Gracias, Martín, por compartir este espacio. Decime, una cosita, Martín. Ariel, te agradecemos el espacio. Les agradecemos el espacio que nos dieron. Y bueno, gracias. Y saludos a todos los que nos estén escuchando. Bueno, vamos con un temita musical, por favor. Cuando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar. Vive de barrio, José. Vos sos un vive de barrio. Vive de barrio, José. Vos sos un vive de barrio. Música, música. Conociendo la música de Moreno. Volvemos con Mirando al Oeste, estamos con música. Vamos a presentar a una banda que se llama La Tertulia, es una banda de rock. José Moya en voz, Matías Golovsko bajo, Martín Scarfo batería, Javier Castillo guitarra y Eduardo Castro guitarra. El tema se llama Libertad. en este mundo esperando liberación. No esperemos tanto tiempo y empecemos la revolución. Tanta represión hemos vivido en este mundo esperando liberación. No esperemos tanto tiempo y empecemos la revolución. Escuchábamos a La Tertulia Rock, el nombre se llama Libertad. Vamos con lo que queda de la agenda musical. Bueno, vamos a dar a conocer el horario de la Plaza Buján. Mañana a las 16 horas hay un encuentro de música de mujeres para todos, no solamente para mujeres. Sembrando Huellas. Después, Carolina Centurión, Amalia Guerra, Antonella Fernández, Las Leopardas del Reggaetón. Las Leopardas del Reggaetón son danzas y los demás son todos música folclórica. El domingo 28 de noviembre a las 16 horas en la Plaza Buján. Después tenemos... Desandando. Este es un dúo de una chica y un muchacho. El muchacho es no vidente. Y esto va a ser en el patio a las 19 horas el día domingo, en el patio de la Casa de la Cultura de Moreno. A partir de las 19 horas. Por último, tenemos el domingo 28 en Ruido Rebelde, volumen 2. De 17 a 21 horas tocarán Las Plantas No Pecan, Del Sol, Sound System, Skabarú, Asesinato en Masa, Jeremías, El Hardcore, 5 pesos más libro educativo en el Centro Social y Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Bueno, otro informe más. Tenemos en el bachillerato del Cañón, decime por favor el Monsegur, ¿cuánto? Monsegur 260. Ahí estamos. El día 11 a las 18 horas vamos a tener una muestra cultural de todo el bachillerato. A todos los oyentes que quieran venir, vamos a mostrarles lo que la cultura de Moreno, porque van a estar muchos chicos que están, van a exponer diferentes artes y actividades. Y actividades de los chicos que estudiaron en el bachillerato. Así que los esperamos el día 11 de noviembre, de diciembre, ¿sí? Perdón, de diciembre a las 18 horas. Bueno, chicos, se nos acaba el programa. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los oyentes, muchas gracias a Gladys, a Juana, al operador, a Martín y a los demás chicos del curso de radio que tanto estamos luchando para que esto pueda salir al aire, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado. Bueno, muchas gracias por escucharnos y será hasta el próximo sábado. Adiós. Adiós.